voy a sacudir esta tristeza, ya me voy a decidir a abandonarte, porque yo ya comprendí que nunca me quisiste, porque me convencí que me engañaste. Eran falsas las promesas que me hacías, y esos labios mentirosos me engañaban. Sin quererme para siempre prometían, y jamás abandonarme me juraba. Hoy regresas a mi lado arrepentida, cuando todos ya te tienen olvidada. Pero yo nada quiero de tu vida, ahora tú te quedarás abandonada. Falsas las promesas que me hacías, esos labios mentirosos me engañaban. Sin quererme para siempre prometías, y jamás abandonarme me juraba. Hoy regresas a mi lado arrepentida, cuando todos ya te tienen olvidada. Pero yo nada quiero de tu vida, ahora tú te quedarás abandonada. Había cambiado.